Regresamos con Radio Radiola. Yo me quería presentar que iba a armar como un nombre de pila. Ah, bueno. Un nombre profesional para la radio sería. Ah, está bien. Sería, ¿cómo le dicen a los artistas? El seudónimo. Un seudónimo. Claro. Así a partir un de nombre ahora, artístico. Nombre artístico. Nombre artístico. A partir de ahora sería Darío Poco Trigo. Darío Poco Trigo, ¿por qué? Hay toda una historia pasada, pero a mí lo que me interesa expresarlo a la comunidad es porque soy celíaco y bueno, Darío Poco Trigo. Y creo que había un jugador que, de, no sé, hablando de deporte, era Darío Mucho Trigo, o le decían algo así, o me quedó así la voz, no sé. En mi mente, no sé si estoy... Ser celíaco es no poder comer harinas. Es la intolerancia total al trigo, avena, cebada y centeno. Por ejemplo, la cerveza tiene cebada. Exacto. Y no puedes tomar, por ejemplo, cerveza. Pero hay... hay cerveza, exacto, sin... Hay cerveza con cerveza de sorgo o de maíz... Que sí podría. Igual a mí no me gusta la cerveza, claro, o sea, no tuve inconveniente. No, y además hoy en día hay muchos lugares donde se puede comprar alimentos, digamos, sin. Alimentos para celíacos, casas que se han abierto acá. Ismael, vos que andás en los negocios, que se puede armar un. Hay fideos. Por ejemplo, hay fideos. El otro día en mi casa comimos fideos que eran sin tac. Fideos sin tac. Ah, claro, sí, en realidad hoy en día hay todo, o casi todo, alimentos que vienen, que aparentan ser algo que no son, ¿no? Fideos sin trigo, digamos, fideos de otra cosa. Lo importante son los componentes. Yo he participado de una asociación celíaca, donde nos han explicado lo que es la contaminación cruzada. Y todas las dificultades que conlleva eso. O sea, específicamente sería, por ejemplo, yo en mi familia puedo hacer un tuco con el tuco con enlatados permitidos, con el logo sin tac. Pero a la hora de preparar los fideos, cada uno puede preparar fideos con trigo y yo preparo fideos con harina de arroz. Y lo importante es estar concentrado en no utilizar el cambio de la cuchara. Fundamentalmente, Oscar habla, para la audiencia, para la gente que nos está escuchando, que desconoce la problemática, sería importante que la expliques, o me interesaría a mí, fundamentalmente a los oyentes, que le expliques de dónde viene. Fundamentalmente de dónde viene y cómo prevenir, parece que no hay solución. Lo que sí, la única solución es el cuidado. Supuestamente nosotros los celíacos, no, nuestra medicina sería hacer la dieta, hacer una dieta estricta. En el caso mío, específicamente yo soy de grado 4, el grado más elevado. Esto está certificado por médicos profesionales. Pero de dónde proviene, realmente no. En este momento lo tendría que averiguar. No sé de dónde proviene. Sé que he escuchado que no es una enfermedad. Es más bien una forma. Como una forma de vida distinta. Es adaptarme a situaciones distintas. A mí me llevó un proceso de mucho tiempo. De muchas dificultades. Al principio fue un gran caos. Me parecía que, no sé, la gotita del que estaba al lado me iba a contaminar el plato que yo estaba comiendo, que no está contaminado. O sea, no sé si eran cosas, percepciones realmente, o realmente si se cumplen. En este momento no lo puedo. Hay también otra pregunta interesante. Yo no, y te aclaro que no dije enfermedad, dije problemática. Yo lo entiendo que es como una problemática, porque yo no te veo enfermo, es decir, te veo una persona normal, con actitudes normales, y que la única diferencia que tenés con nosotros es que, bueno, yo me como una milanesa y y vos no podés comer una milanesa. Es lo que se advierte, nada más. Ahora bien, la otra pregunta interesante, importante, es ¿qué pasa si vos no haces un régimen estricto o como corresponde? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias de no hacer el régimen, de no hacer la dieta? Que es la única medicina, dijiste vos. Las consecuencias en cada celíaco es diversa. O sea, hay algunos que tienen, no sé si se puede decir al aire, constipación, otros tienen diarrea, que es lo más común en un celíaco. A mí lo que se me produce es una descomposición general del cuerpo. O sea, como que empiezo a un estado de nerviosismo, a temblar, y a su vez una diarrea fuerte e intensa. ¿Esa problemática la sabés desde chico, que no podés comer esos alimentos, o ocurrió en la adolescencia que tu cuerpo empezó a rechazar esos alimentos? ¿Esa? No, a mí me lo descubren ya de grande, más bien siendo adulto joven, sería la etapa más o menos, para poner un tiempo. Aproximadamente estaríamos hablando de 8 años atrás, aproximadamente. Ah, hace poco. En proporción, sí. En proporción. Lo que sí puedo decir que, y esto lo estoy haciendo ahora que estoy en este lugar y estoy mejorando gracias a todos los profesionales que me ayudan, y sobre todo a mis compañeros de internación, es lo que no me tengo que perder es esto, la fiesta, el folclore, la amistad, el caminar juntos, el compartir. Yo puedo cebar mate, lo que pasa es que yo tengo que tener mis cuidados de si observo que una persona está comiendo un derivado de trigo, avena, cebada y centeno, yo lo que tengo que hacer es enjuagar la bombilla y suficiente. Es bueno para los compañeros saber eso, ¿no? También. Quiere decir que el grado de, podríamos decirle, contaminación es altísimo. Eso no sabría decirte, realmente yo no soy profesional. Por precaución. Yo lo hago más bien por una cuestión de precaución y por mi formación. Tengo una formación por ahí muy disciplinada, y lo que me han dicho los médicos me lo he tomado a rajatabla. Y, o tal vez no admita que tenga el día de mañana una posible solución. Hace un tiempo atrás me hicieron un estudio y me salió graduación grado cero. Entonces mi médico me felicitó y me dijo que estoy haciendo la dieta perfecta. Social, psicológica y podríamos decir también integracionalmente. Me ha costado mucho en la integración. En reuniones y en actividades, por ejemplo, en los cumpleaños, ¿no? De nuestros pares, de nuestros hijos, el tener que decir muchas veces que no, pero el error más grave es de no comunicar qué es lo que yo soy. En este caso, si soy celíaco, no significa que soy enfermo, sino que algunas cosas no puedo compartir, pero vuelvo a repetir, puedo compartir un baile, una canción, y lo que tal vez me he prohibido en estos tiempos, no me he dado estos permitidos que se dice a veces, esto es una, tal vez algo robado, entre comillas, ¿no? He escuchado un permitido en la televisión, ¿no? Darse un permitido en un programa sería darme la posibilidad de estar en encuentro con otras personas, aunque no exista el alimento apropiado para mí, pero puedo compartir una canción, puedo compartir un vaso de agua, puedo tal vez, no en este establecimiento, pero tomar un vaso de vino, ¿por qué no? Para irnos un corte me voy a quedar con algo que dijo Darío hace unos momentos, que es acerca de la fiesta. Aprovechar la fiesta, es decir, o sea, o estar en la fiesta, ¿no? Más allá de lo inconveniente, que todos tenemos alguno. Vamos a ir un corte, si les parece bien, para cerrar este tema. Pasamos música así también media bizarra, ¿no? Como música que ha quedado en el recuerdo. ¿Podemos escuchar en fiesta? Qué fantástica esta fiesta de... A ver, Imael me pudo ayudar por ahí, ¿no? Rafaela. Ah, de Rafaela. Rafaela Carrá. De Rafaela Carrá. Bueno, vamos a escuchar Fiesta de Rafaela Carrá.